Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, más risueñas que nunca, llegaron las chicas del fin del fin de. Hasta las 8 de la mañana te acompañamos. ¿Qué pasa? Por la Nacional Rock. 6 y 4 minutos de la mañana. Sé que no te gustan este tipo de comentarios, Galita, pero qué frío que hace, che. ¿Cómo estás, Gala Caccione? Es comentario de vieja, Tombo, ese. Yo sí, ya te lo dije, pero hacer? Bueno, la insistencia hace que ya sea divertido, ¿no? No lo puedo evitar, soy un cliché. Lo que no es divertido es el frío y eso tenés razón, ¿eh? ¿Cómo? Mata. Que lo que no es divertido es el frío y eso tenés razón. No, para nada. La pasé muy mal hoy viniendo para acá, ¿eh? Mucho frío, mucho. Pero bueno, acá estamos, eso es lo importante. Acá hay como un microclima que te es muy acogedor, así por que... Por suerte existe el taxi... Y es algo que nosotras... Pero nunca, es un lujo. Claro. Mira la Gala. Bueno, pero pará, más de una vez hemos venido aquí a la radio en taxi y le hemos dicho al señor conductor, escuche la radio, sí, tenemos un programa en la Nacional Rock 93.7, bla, bla, bla, y siempre nos dicen... Es verdad. Lo voy a escuchar, nunca les mandamos saludos. No, ahora le voy a mandar un saludo, porque yo de también. Hecho, hoy tomé un taxi, pero muchísimo más temprano... Y le dije, sintonice. Y me dijo, te voy a escuchar. Sí, exacto. Así que no sé el nombre, nada, pero bueno. Sí, es verdad, Gala. Bueno, es una buena oportunidad. Acá en la radio, me dijo que iba a escuchar, así que bueno. Muy bien. El señor taxista que te salva del frío, che, en las madrugadas del domingo. ¿Sabes qué? Hay que acaparar a todos los taxistas de la ciudad. Eso es un trabajo que hacernos te mantiene despierto. A todos fans del fin del fin. Claro, porque tienen que estar trabajando, prenden la radio, nos escuchan a nosotras, dos chicas, hablándoles... Así que nada, bienvenidos, bienvenidos taxistas, bienvenidos amigos borrachos que están volviendo a su casa. Acá les hacemos un lugarcito y los acompañamos hasta las 8 de la mañana. 4999-0937 es nuestro teléfono, www.noctambulas.net es nuestra página web. En la operación técnica la tenemos a la señorita Dalila Cáceres. ¿Cómo estás, Dalila? Saluda. Tira besos. Hola, hola, señores tacheros. Muy bien, muy bien. Alias la mujer que abrazó a Paul McCartney, como me gusta decirle a mí, que ahora viene Ringo. ¿Sacaste la entrada para Ringo, Dalila? Obvio. Bien, yo también, para el 7. Para el 8. Ah, no nos vamos a cruzar. Muy y te bien. Vas al Luna Park así, tipo, al mediodía, para ver si entras como... No, voy al mejor estilo Beatlemania, corriendo todo el campo del Luna Park para allá adelante. Claro, adelante, falta vaya... Que... Ah, no, yo pensé que vas a llegar al extremo de vestirte como alguien de mantenimiento que... y pasar, no sé, con una escoba. Me estás dando una buena idea. Guarda, falta, falta bueno. que lo abraces a Ringo y ya está, y te voy a odiar. Y todo el mundo me suicida, me mata. Sí, pero bueno, está bien, porque es una forma de no solo ver a los dos Beatles que quedan vivos, sino además abrazarlos. Anda abrazando Beatles por ahí, Dalila Cáceres. Bueno, se puede llegar un poco más lejos, ¿eh? Si uno pretende trascender en la vida posible. De un Beatles. Tengo que Ringo está lindo, ¿eh? Con los años fue cobrando su onda, ¿eh? no lo tenían a Ringo. Mirá cómo quedó rockeándola. Me parece perfecto. Yo voy a ir y voy a agitar a full. Tiene un aspecto más jovial Ringo que McCartney, ¿no? Como y que sí. Parece más... Y sí. Está en mejor estado. Y sí, sí, sí. Pero porque también creo que tuvo vive como una más vida... relajado, claro, igual. Total, eso te iba a decir. Más relajado. No hace tanta gira. No, no curra tanto como Paul. No es tan showman, digamos. ¿O no? Dalila, ¿qué me dice? Sí, no, qué sé yo. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo, muy bien. Igualmente él es más grande que él, así que tiene más mérito todavía. Ah, mirá vos, no sabía claro. Eso. Ringo es el mayor de los cuatro. Claro, tal cual. Muy bien. Eso es una fanática. Si sabe esos datos, bien ahí. Muy bien. Le mandamos un beso grande a Sofía Tarruela, nuestra productora, que está ahí escuchando del otro lado. Trabajando así, como se como corresponde. Muy bien. Arranco este programa, entonces. 6:08, el fin del fin de hasta las 8, pachorrita. Poné la pava para el mate y quédate ahí. La semana pasada arrancamos el programa... hablando del recital que habíamos ido a ver, Las Pelotas, en el Estadio Malvinas Argentinas. Y esta semana tenemos también la oportunidad de arrancar el programa también hablando de un muy buen recital al que tuvimos la oportunidad de asistir el jueves pasado. Ahí va. Para los que lo conocen, a ver, ya van sabiendo. Fuimos a ver a Flopa Minimal. Están presentando su disco Reducción de Daño, su EP, que ya lo pueden escuchar entrando en www.flopa-minimal.com.ar. Ahí está disponible para descargar de forma gratuita. Vamos a escuchar un poquito de este tema que no es del EP, pero es de un proyecto anterior que los tuvo también juntos, que fue Flopa Mansa Minimal, debajo del álbum blanco. Entre pestañas sabremos digerir nuestra suerte. Adulcerarla, ni gracia me hace saber que en tu lista estoy debajo del álbum blanco. Y sí, el que es fanático de los Beatles, cualquier cosa está debajo del álbum blanco, ¿eh? Tenés que estar demasiado enamorado para que algo sea más que el álbum blanco. Bueno, esta es una canción que trata sobre una chica cantándole a su novio y diciéndole, no me causa mucha gracia estar claro. Debajo del álbum blanco en tu lista de preferencias. Y bueno, es así. Bueno, uno verdad. De los grandes éxitos de Flopa Mansa Minimal, un disco muy bueno. Y en esta oportunidad, Flopa y Minimal se juntaron de nuevo a componer, pero en esta oportunidad canciones de ellos dos. O sea, compuestas por ellos dos. En Flopa Mansa Minimal eran como más canciones por separadas grabadas claro, los dos juntos. Exactamente. De hecho, este EP que está compuesto por 4 temas, son temas que están hechos en conjunto, salvo Atolondrón, que es un tema solamente de Flopa, pero los otros temas son compuestos por los dos, tanto la poesía como la música. Y bueno, tuvimos la suerte de poder dialogar con ellos. Y nos comentaban que esto fue, digamos, grabado en una noche, en la sala de ensayo de Pez. 2 días después lo subieron y está en internet para que uno lo pueda descargar y escucharlo. ¿Y quién te dice? Esto no se convierta en un disco, obviamente, y uno lo pueda ir a la disquería a comprar. Tal cual. Bueno, eso era algo también que anuncian ellos en lo que vamos a escuchar a continuación. Hay que decir también que tienen una oportunidad más para ir a verlos este jueves que viene. Dos. El jueves que viene y el otro también. Se agregó una fecha más en Ultra. San Martín 678, acá en el microcentro, 9 de la noche, te acercás, te sentás en una mesa, te tomás una birrita, jarra de 1.5 litros tirada. Te tomás una, te tomás dos, escuchás a Flopa Minimal tocando su EP, Reducción de Daños, recién salidito del horno, en julio nomás, lo grabaron, lo subieron a internet. Un show muy apacible. Y también tocando, sí, y también tocando temas de ellos, o sea... Muy bueno, la porque verdad que se más puede que decir que la música de ellos es una música muy acústica, muy tranquila y demás, pero la onda de ellos y a lo largo que va pasando el recital, cuando se van tomando, el otro día andaban con el Whiskola tomando, ¿no? Sí, eso decían. Estaban tomando Whiskola, estaban así y como que se iba desestructurando cada vez más el show y terminó siendo muy, muy divertido, digamos, con risas compartidas entre ellos y el público que... lo hizo muy ameno. Ya pueden ver las fotos que sacamos acá con mi compañera Gala Caccione. Las subimos a www.noctambulas.net. Ahí fotos exclusivas del fin del finde, de Flopa Minimal, lo que fue Ultra el pasado jueves. Y también una breve reseña, una listita de temas de lo que estuvieron tocando. Para los que todavía tienen ganas de ir, que es más que recomendable, este jueves van a estar a las 9 y el jueves siguiente también, primero de septiembre, se pueden acercar a Ultra y escuchar. Completito, ¿eh? No se pueden quejar. No. Bien. Y aquí la señorita Victoria Tombolini les va a presentar algo más, una chapa. Ay, pero mira. Muy bien, sí, bueno, como les decía antes, tuvimos la oportunidad de hablar un ratito con Flopa y con Ariel antes del show y les hicimos un par de preguntitas, grabamos algo así un poquito muy distendido. Yo sé, algo que odio es escucharme las notas, pero bueno, esto es así como bastante relajado, así que va como salió y pegado nomás el tema que ellos preguntaron, que ellos presentaron, perdón. ¿Va? Dale, muy bien. Adelante, Dalila, no vas. Muy bien, estamos acá con Flopa y con Ariel, a minutos nomás de subir al escenario de Ultra para presentar su último trabajo, Reducción de Daños. Bueno, cuéntenos un poquito sobre lo que fue el proceso de grabación de Reducción de Daños, este proyecto de ustedes dos que tengo entendido se grabó en una noche hace poquito, en julio. ¿Cómo fue? Y estábamos nosotros dos en la sala de PES con nuestro amigo Lucas, que está ahí presente, y con Mauro Taranto, que es el ingeniero de sonido de PES. Y teníamos lo que necesitábamos, que eran nuestras guitarras, un trago y un par de micrófonos buenos, unos pres, cosas para poder grabar con cierta calidad. Y en una noche lo registramos, un día después o dos días después se mezcló y esa misma noche ya lo subimos a internet. Sí, bueno, con respecto a esto de que lo subieron a internet, un poco, ¿con qué tiene que ver? Es una filosofía decirlo, compartimos en un principio de manera gratuita para que la gente lo pueda escuchar. ¿Hay proyectos de por ahí convertir esto en un disco y poder comercializarlo? Sí, la idea fue como grabar los temas a medida que los íbamos haciendo y de miras, digamos, al ciclo este, como para tener, digamos, entusiasmarnos con material nuevo, digamos, para no venir a tocar temas de hace 10 años, ¿no? Claro. Que igualmente los tocamos, digamos, pero es como sí, que lo que más nos entusiasma es tocar las canciones nuevas. Y bueno, fue un poco eso, sí, la idea es que seguir haciendo temas y en algún momento grabarlo en un disco, digamos, pero bueno, es como un adelanto, sí, como filosofía, digamos, está para compartirlo, digamos, que la gente lo pueda escuchar. Sí, digamos, tampoco es que fue una producción de un disco que nos costó, claro, hacerlo y que sí, tuvimos sí, que sí, pagar un estudio ni nada, ¿entendés? Entonces tampoco... Nunca en mi vida me pasó costo. Eso. Nunca en mi vida me pasó eso. No tuvimos costo de hacerlo, entonces tampoco... Sí. Y por ahí, respecto al proceso creativo, ¿no? La composición de las canciones, que prácticamente todas, salvo una que es solamente de ellas, son canciones que son de los dos. A diferencia por ahí del otro proyecto que los tuvo juntos y que tuvo tanto éxito como Flopa Mansa Minimal, ¿cómo fue esto del proceso de la creación conjunta de tanto de la poesía como de la música? Bastante instantáneo, si se quiere. Empezamos a ensayar para... No sé cómo fue que empezamos a hacer canciones nuevas. No sé si primero tuvimos las canciones o primero dijimos vamos a salir a tocar y hagamos canciones en consecuencia. No me acuerdo bien cómo fue. Acá dijimos, bueno, podríamos hacer unas canciones nuevas. Claro, teníamos alguna del año pasado que... El chiste fue ese. Hacer y dijimos, bueno, y hagamos canciones. Y este que no tiene pocas pulgas, nada, cuando nos juntamos, bueno, pasamos un rato los temas y fue, bueno, canción nueva. Y empezamos a tirar acordes. Y uno es un poco la mecánica que estamos haciendo de, no sé si una canción por ensayo, pero quizás una canción por semana estamos tratando de sacar. Y nada, si como supuestamente en el momento, claro, si hacemos pensado, se ¿no? complementan, ¿no? Y se retroalimentan para hacer y producir. Sí, y como sale sale. Y como sale sale también, no hay mucha vuelta. No hay mucha relectura, no me interesa a mí esa cosa del pintor que está 8 años mirando, claro, el lienzo y que tapa y vuelve y no sé qué. Esto es como bastante instantáneo, bastante como... Tiene esa cosa de te muestro lo que hice hoy, ya está. Y no... Como cayó quedó. Como cayó quedó, claro. No lo reviso, no me hago muchas repreguntas, no quiero hacer Dark Side of the Moon, no me interesa en absoluto. Quiero que sea fresco, que represente el momento y decir un poco lo que tenemos ganas, aunque no sepamos qué es lo que estamos diciendo, porque también al componer de a dos, tiempo y la gente también lo va diciendo. Además, nosotros mismos, claro, al componer entre los dos, yo digo una frase para ir a un lado y ella, la frase que la sigue, habla de otra cosa. Sí. Entonces yo ya, ¿y a dónde vamos? Y cuando termina el tema lo lees y decís, ok. ¿Será? ¿De qué estuvimos hablando todo el tiempo acá? Entonces está bueno eso, porque se escapa un poco del cuadradito de que tenemos intención. Cada uno en la psiquis de lo que queremos decir o de lo que queremos hacer. Acá es lo que pasa, que es otra cosa. Sí, sí, sí, muy bueno. Una muy buena fórmula. Y bueno, ahora están presentando Reducción de Daños, recién salido del horno, ¿no? Pero ¿tienen algún proyecto a la vista, alguna próxima intención de grabar algo? Quizás una segunda parte de... ¿Estábamos en el horno? No, porque es muy reciente. ¿Quizás alguna segunda parte de Flopa Mansa Minimal? O... No, Mansa... Mansa... La segunda parte es Flopa Minimal. Claro. Es como, Génesis tenía un disco que llamaba Y Luego Quedaron Tres, cuando se fue Gabriel, ¿no? Y sacaron ese. Y Luego Quedaron Dos, se va a llamar. Sí, estamos juntando, o sea, de hecho, las cuatro canciones que subimos a internet fueron las primeras cuatro canciones que grabamos. Ya estamos tocando... cuatro o cinco más, no sé, sí, dos y algunas viejas también, sí. De cada uno que también las estamos tocando. Sí, fue como el primer pasito, cuando tengamos una cantidad de canciones suficiente como para conformar un disco, lo vamos a grabar, le vamos a poner una tapa y lo vamos a vender en las disquerías también. Seguro, sí, sí, sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿quieren presentar un tema para que pasemos para el fin del fin de Nacional Rock? ¿Qué pasó? Me encanta escuchar música... Argentina independiente en la FM nacional del país. Y pido si por favor podemos escuchar A Tolondrón, una canción de mi querida amiga Flopa. Buenísimo, bueno, muchas gracias a ustedes. En pensamientos que no me incluyen, a tu boca tenés que hablar. Cualquier frase es buena, es solo un pretexto. En pensamientos que no me incluyen, a puro boca tenés que hablar. Cualquier frase es buena, es solo un pretexto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? Cosas que no vi pasar, atolondrándome para alcanzarte. Rondas que no tienen fin, mi principio real, real. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? Recordamos que pueden ver las fotos del show de Flopa Minimal en Ultra el pasado jueves en noctambulas.net Qué buena página, eso es todo, ¿eh? Está buena, ¿no? Noctambulas.net. Está bueno, está bueno. Actualidad, noticias, rock and roll. Bueno, a ver, ¿qué más? Gala y Vicky, @radionacional.gov.ar. Seis y 22 minutos de la mañana, continuamos aquí en el fin del fin de 4999-0937 es nuestro teléfono. Ya sabes, si querés nos llamás y si no querés nos llamás también. Estamos en Facebook. Oh yeah, estamos acá. En Twitter. Ya hay un par de noctámbulos conectados ahí contándonos en qué andan. Ah, Gaby Peperina, esa la conozco. Esa, es una loca linda. Muy bien, no, estamos como el fin del fin de en Facebook. Seguimos un poquito con la actualidad musical y en este caso algo que está sucediendo y no lo tenemos muy en claro, no nos estamos dando cuenta, no estamos muy atentos, pero ojo que los Ilia Kuliaki parece que están volviendo. ¡Epa! Ilia Kuliaki, Ande Valderramas, esa banda que tuvo tanto éxito en la década de los 90. Sí, me siento... La rompieron. No quiero 90. Volver a esa década, pero está bueno que se junten los Ilia Kuliaki. Sobre todo porque lo que hicieron después a mí no me gustó tanto, por separado. Claro, entonces está bueno que se junten. Cada uno tomó su ruta. Creo que son buenos en lo que hacen, sin embargo, como que cambiaron el estilo musical que estaban haciendo. Entonces, como que se separaron un poco del rap y del... Sí. De la onda que tenía el ojo. Sí, es verdad. Igual si hay algo que yo valoro mucho de Dante Spinetta, es que teniendo el padre que tiene, haya dicho, igual voy a ser músico, igual voy a ser rap argentino. O algo eso así. Es lo que se le canta. Si imitar no, bueno, a Spinetta pero no. Sería un pobre hijo. No, no, no de... imitarlo, pero no es fácil estar a la sombra de tremendo padre. Pero justamente haciendo un estilo de música que no es... El parecido al del padre deja de estar en la sombra. Claro, bueno, porque pero no lo he jugado. Pones en comparación. He jugado. No puedes comparar a Spinetta padre con Spinetta hijo porque su música no tiene nada que ver. Claro, pero he jugado de parte del hijo, digo, está bien, un puntito para Dante. Un punto para Dante, obvio. Bueno, dice la información. Dante no enojes, Spinetta gala. Y Emanuel Horlibor, maestro de la rima y del funk, ya habían reaparecido en dos ocasiones anteriores, aunque de manera sorpresiva. Una fue en la Ciudad de México, en el Festival Vive Latino, en el 2008. La próxima fue... Ah, no, ahí fue cuando Spinetta lo invitó a Horvileur para que hagan a Barajame en vivo. Y al otro día hicieron Jugo en este mismo festival. Después, en abril del 2009... Hicieron aquí con los muchachos de Calle 13, prepararon algo un poco más conciso y tocaron antes de ellos en un show de aquí en Buenos Aires. Bueno, parece que van a tocar el 24 de agosto en el festival, en un festival que se hace en Brasil, en Sao Paulo. Pero bueno, están preparando como un show formal. No sé, se amigaron parece. Muy bien. El dueto y su banda compartirán cartel con figuras importantes de la música latina como Marisa Monte, Cucho Valdés, Seu Jorge, Los Amigos Invisibles y Julieta Venegas. Un lindo festival, ¿eh? Para ir a ver por ahí. Y quizás te encontrás a Lucilia Kuliaki. Esperemos que próximamente hagan un show formal acá también, ¿no? ¿Por qué no? Tengo ganas de volver a escuchar esas viejas canciones de los Ilia Kuliaki. No sé si ha puesto un próximo disco. Sí. Yo la última vez que escuché a un Ilia Kuliaki, en realidad, bueno, fue en el recital de Spinetta y las Bandas Eternas, que estuvo Dante, haciendo una versión de Manal, de Necesito un Amor. No me gustó. Tengo que decirlo, no me gustó. Pero los Ilia Kuliaki igual me gustan, o sea, les tengo como un respeto. Así que estaría bueno poder decir, bueno, que vuelvan y yo poder un poco por ahí conciliarme. ¿Qué tema hizo? Necesito un amor. Creo que se llama así, sí. Pero... Versión no rap. No, de Manal. Claro, lógico. Pero bueno, hicieron como esta versión y que decís... Sí, pasa que está en la onda reggaetón, no sé. Sí. Por eso digo que no ha puesto un nuevo disco de los Ilia Kuliaki. A ver si me mezclas lo que hace Manuel Horlibor con lo de coso y termina siendo un desastre. O sea, vamos si van a ver. Hacer funk... y rap de nuevo, ok, bueno, por ahí está. A veces bueno. Dicen que filmar la 2 no está buena, pero Terminator 2 está buena, así que puede ser. Pero que se vuelvan a juntar y que revivan esas viejas canciones está bueno. Sí, es verdad. El Padrino 2 también está bueno. Muy bien, bueno, entonces, rememorando un poco a los Ira Kulaki, Galita, ¿qué tema vamos a escuchar de ellos para acordarnos un poquito? Me gusta, ahí va. Ahí va Galita moviendo los deditos. Bueno, Latin Geisha de los Ira Kulaki, para rememorarlos un poco. Más que un género, una actitud. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del fin de... pasión, corriendo tras la última canción. Incapaz de pensar una idea original, siempre vuelta a la mediocridad. Yo no soy como vos, yo no soy como vos, yo no soy como vos, yo no soy como vos. Escuchamos a Imelda May haciendo Johnny Got a Boom Boom. Un discazo, discazo. Y antes, Radio Texas haciendo Personalidad Rocker. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Volvimos. Acá estamos. Opuesto es lo que estamos escuchando, su tema ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque es momento de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Estamos con Marcelo López, bajista de Opuesto, acá en representación de la banda, ¿no? Hola, buenos días, primero. Sí, acá, me tocó. Te mandan, seguían de gira los otros y dijeron, no, anda vos, qué sé yo. No, quedó, no. Muy bien. Bueno, bienvenido. No, gracias por estar acá. No, por favor, gracias a vos, gracias a ustedes. Bueno, Opuesto está presentando su disco, de hecho van a estar tocando el próximo sábado, 27 de agosto, a las 22 horas en el Marquí, junto a La Trifásica. Exactamente. Recién salido del horno este y disco, está... están presentándolo hasta el final sin mirar atrás. Y hace un mes que está en las calles, un disco con mucho laburo, bueno, desde diciembre que empezamos, así que costó mucha dedicación. Sí. Todos laburamos, aparte, además de tener la banda, entonces bueno, había que ubicar los horarios, no es que podíamos ir muy relajados o elegir nosotros, pero bueno, la verdad que el producto final muy conformes dentro de lo que es, ¿no?, primer disco, y bueno, mucha, no solo la música, sino le quisimos dar mucha dedicación a lo que es el arte de la banda. Sí, bueno, estoy acá con el disco en la mano, con un arte de tapa excelente. ¿A cargo de quién estuvo el arte de tapa? Estamos viendo, digamos, tiene como una pintura de un mundo con algunos dibujos, con algunas parcas ahí interesantes. Sí. O sea, cada en el librito, en el famoso librito del arte. Aguante de tapa, los discos con librito, loco. Vamos. Qué lindo es poder abrir un librito y a ver la siguiente página que tiene. Bueno, están, digamos, todos los títulos de las canciones, todas las canciones representadas con una distinta obra. Exacto, sí. ¿Y esto es obra de una misma persona? ¿Son distintas? Laburaron dos por dos conocidos nuestros, que ya viene uno laburando hace bastante. Y bueno, quedó bueno, la verdad. Quedó bueno. La verdad nos gustó y... ¿Cómo se llama el muchacho? Nicolás Rubens. Nicolás Holguín Rubens y Marcelo Romera, ¿no? Hicieron el laburo de los dibujos. Y bueno, después, gracias a la UMI también con sus convenios, sí, pudimos de manera un poco más económica, dentro de lo que se pudo, bueno, fuimos a Graficar, que es ahí el que hace el arte. Por ejemplo, Sky hace el arte, perdón, en queda en La Plata el lugar. Sí. Así que fuimos para La Plata un par de veces también. Bueno, así que no, digo, lo de la UMI, que ayuda a los convenios con la réplica de CDs, que fuimos a MasterDisc, y bueno. Buenísimo, o sea, ustedes como participantes, digamos, de la UMI como banda, claro, ¿creen que, digamos, fue muy funcional a la producción? Sí, al ser una producción independiente, todo cuesta, y bueno, la UMI ayuda a los músicos independientes realmente a hacerlo un poco más económico el laburo. Seguro, estamos hablando con Marcelo López, bajista de Opuesto, banda que también está conformada por Santiago Parrilla en la guitarra y en la voz, Ignacio Cuneo en la batería. Están presentando su disco Hasta el Final Sin Mirar Atrás. El sábado que viene. Ya. Contanos, sí, van a estar tocando el sábado que viene en el Marquí. Ansiedad terrible ya. Sí, ¿no? A full. Todos los seguidores de Opuesto van a estar ahí. Y aparte, ojalá, el Marquí está muy bueno, se pone. Y ahí quisimos elegirlo, nosotros tocamos en el Marquí un par de veces, pero así como invitados. Sí. Y bueno, esta vez es la fecha nuestra de cierre, banda que cierra. Y nos gusta, tiene toda una historia, el dueño Lucy es macanudísimo y la verdad que elegimos exactamente por toda su mística que tiene, por su historia, el lugar. Seguro, para tocar. Sí. Bueno, seguimos aquí entonces escuchando a Opuesto. Este tema se llama Tu Destino de Mujer y vamos a escuchar un poco más, ¿no? Por ejemplo, el 6, Contando el Cuento. Contando el Cuento es lo que estamos escuchando de Opuesto. Mientras charlamos acá con Marcelo López, bajista, les recordamos, Opuesto se va a estar presentando el próximo sábado 27 de agosto a las 22 horas en el Marquis, ahí en Scalabrini Ortiz 666, para si hay algún colgado que todavía no sabe dónde queda, junto a La Trifásica. Para escuchar un poquito más y conocerlos también un poco más, Opuesto, www.myspace.com/opuestorock, ahí está el MySpace de los chicos para escuchar un poco algunos otros temitas, también está un poco la biografía de ellos, una banda que viene tocando desde el año 2006. Sí, perdón, estoy tomando té porque tengo la voz malherida. Pero bueno, nos contabas acá fuera de aire, Marcelo, que antes de este primer disco hicieron EPs a modo de presentación. ¿Cómo es, digamos, en esta época del siglo XXI, ¿no? Ya entrando en la segunda década, digamos, producir un disco, digamos, decir, bueno, hagamos disco, hagamos arte de tapa, invirtamos, esto es lo que queremos mostrar. Nos comentabas que tiene, bueno, también un significado bastante especial ahora, ¿no? Claro, el hecho, como decía antes, ¿no? Que, bueno, lo que es la música de las bandas, sea under o, bueno, ya bandas más consagradas, se escucha en internet muy fácilmente. Y bueno, nosotros al poder grabar un disco tuvimos la verdad la posibilidad de hacerlo, que es siempre teniendo, ¿no?, pudiendo invertir, digamos, o pudiendo la posibilidad de tener la plata para hacerlo, darle un toque más, o sea, aprovechar. Y bueno, por eso lo del arte, toda una cosa que dijimos, bueno, ya que está, ya que lo tenemos, ya que es el primer disco de Opuesto, darle una vueltita más al asunto. Claro. Y bueno, antes de este primer disco también grabaron unos EPs. ¿Esos ya directamente los colgaban en internet o también lo presentaban? No, hicimos un modo de tapa, o sea, nada, eso, que diga demo, adelantos, ¿viste? Más que nada promocional de la banda para que ahí sí se escuche la música, que empiece a moverse la música, estaba en la página, bueno, repartíamos, de hecho ahora también lo hicimos, sí, en los recitales, viste, claro. En los masivos, en los recitales del under también, nos gusta mucho volantear, viste, estamos acostumbrados, y hay una diferencia enorme en modo de grabación, viste, o sea, acá en el disco uno tiene un cuidado mucho más importante, grabamos más, nosotros somos trío, en vivo somos trío, y acá, bueno, después, si prestan atención, después se dan cuenta, hay casi siempre dos guitarras seguro por tema, además los músicos invitados que también por otro lado van a estar en el recital, así que eso también está bueno porque le da todo un concepto final, digamos, bueno, presentado el disco, que estén los invitados, a ver un cierre, digamos. Exacto. Una producción también para el show y una fiesta también, una fiesta de presentación del disco con todos los amigos que más allá de que hayan grabado o no, formaron parte de la todo el proceso, de las energías. Claro, exactamente. totalmente viene por ahí la mano, seguro. Sí. ¿Y tienen pensado, además del sábado que viene, bueno, que van a estar en el Marquis, quizás alguna gira, por ahí ahora que cuando venga el verano ir a la costa o alguna idea, otra fecha programada? Programada no, pero vamos a tocar seguramente una vez más, seguro antes de fin de año para cerrar. Y tenemos la idea de irnos en un par de días en enero a la costa. Sí, sí, a presentar el disco. Buenísimo. Sí. Bueno, Marcelo López es quien estaba hablando, bajista de Opuesto, van a estar el próximo sábado 27 de agosto a las 22 horas en el Marquis junto a La Trifásica presentando su disco, recién salido del horno, Hasta el Final Sin Mirar Atrás. Te agradecemos mucho por haber favor, venido de acá, no. Nos quedamos con ganas, nosotros nos gusta que vengan y toquen en vivo, un acústico, algo, pero bueno. La próxima. Pregunta obligada del fin del fin de. ¿Dormiste o seguiste de largo, Marcelo? Dormí, poco. ¿Dormiste? Pero, sí. Bueno, bien, eso es un chico responsable. Sincero. ¿Querés venir a conducir el programa la semana que viene? No. Si te ocupo la onda de despertarte a esta hora. Me encantó, ¿no? El frío, sobre todo. Sacarte las lagañas. Sobre todo el frío, me gustó mucho. No, bueno, pero muy bueno que pudiste venir. Estamos escuchando el disco de Opuesto. Y si te parece, vamos a cerrar con un tema, el corte de difusión, ¿por qué no?, de la banda, el track número uno, Días Sin Sueños. Gracias, vale. Marcelo. No, gracias a ustedes. Gracias. Por favor. En van a ser igual. Que la vida da mil vueltas y más vueltas para ver cómo zafas. Que un día como tantos te aparece una luz de inspiración que te toma por asalto sin preguntas, como toda tentación. Y esa noche me crucé con tu mirada que no te pide perdón, que te dice por favor no digas nada, solo llévame con vos. Pero como todo empieza y termina antes de que salga el sol, si te quedas otro rato más conmigo, te dedico esta canción que dice: no me dejes corazón por esta noche, que mañana ya habrá tiempo para el adiós. No me dejes corazón. Ya la madre es lo que se va, esta banda uruguaya haciendo No me dejes. Vamos al info. Que mañana ya habrá tiempo para el adiós. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Siete de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 1 grado 5 décimas, sensación térmica 0 grados, humedad 80%, el cielo está despejado. Las agrupaciones Abogados por la Justicia Social y Memoria y Movilización recordaron 37 años de la masacre de la Capilla del Rosario, hecho en el que 16 integrantes del ARP fueron fusilados en las Lomadas de Piedra Blanca. El gobernador bonaerense Daniel Scioli dijo que creímos, crecimos y cumplimos al inaugurar en San Miguel la Plaza del Barrio La Olla, una sede del programa de inclusión para jóvenes Envión. El gobierno de Netanyahu envió al Cairo un pedido formal de disculpas por la muerte de agentes de seguridad egipcios a manos de militares israelíes en la frontera de Eilat. El recientemente retirado futbolista Martín Palermo recibió otro reconocimiento de parte de los hinchas de Boca Juniors al ser inaugurado una estatua en su honor de más de 3 metros de altura en el Museo de la Pasión Boquense. Frío en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 1 grado 5 décimas, térmica 0 grados, humedad 80%, el cielo se encuentra despejado. 93.7 Nacional, información con actitud para seguir el ritmo del día. Si escuchas rock, estás en 93.7 Nacional Rock. Un género. Más que un género, una actitud. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Sí, Jefferson April, Somebody to Love, es lo que estamos escuchando. Un sábado 16 de agosto de 1969 tocaba Jefferson April en Gusto. Un pequeño homenaje, no podíamos dejar de hacerlo. Pero esta claro. Se cumplieron 42 años del mítico Gusto, el padre y la madre de todos los festivales de rock que se hicieron. 15, 16 y 17, y también la madrugada del 18 de agosto de 1969 se llevaba a cabo este festival que le voló la cabeza a toda una generación y se lo sigue volando también, ¿no? Y eso que habían festivales en esa época, sí. Pero como este, ninguno. Un festival que arrasó con todas las expectativas, que congregó a más de 400.000 espectadores. Esperaban 60.000 y te cayeron 400.000. Claro. Agárrate esa. Y hay 100.000 personas más que dicen que estuvieron ahí. Sí. Y hubo muchísima gente que no pudo llegar al predio porque ya estaba toda la ruta copada de bands hippies y ya llegaba un momento que no podías pasar más. Es verdad. De hecho, el festival... Volkswagen, me imagino, así, todas... Volkswagen pitadas y que los hippies saliendo del gusto y diciendo... Colgados total. Che, ¿cuál era la mía? Esta, no, porque la mía tenía el símbolo de la paz con una paloma y este tiene un símbolo de la paz y un corazón. Bueno, ponele. De hecho hay gente que se dice que tardó 2 meses en volver a la casa. Porque tenés en cuenta, iba gente de todas partes del país, ¿no? De hecho, Gusto, que se llama así, se iba a llevar a cabo en el pueblo de Gusto, dentro del condado de Ulster, en Nueva York, pero finalmente se realizó en la granja de Bethel, en Nueva York, porque, bueno, hubo algunos problemas y Sam Shazgur pudo convencer a su padre para realizar el festival en Bethel. O sea, se llama Gusto, pero no se realizó ahí el festival. Estamos escuchando ahí un poquito más de... Me dan ganas de que... Subile. Muy bien, mientras seguimos escuchando a Jefferson April, le damos la bienvenida a Ulises Mendoza en la operación técnica de esta segunda hora. Vino más divertido que nunca. Bueno, tocaron muchísimas bandas, entre Jefferson April, también tocó Jimi Hendrix, tocó Joe Cocker, tocó Edgar Winter, Neil Young, ¿qué más? Tocaron los Who y se tocaron todo Tommy así, a los ponchazos. Toma. ¿Sabés cómo te queda la cabeza después de eso? Muy bien, de hecho, el sábado también tocó Creedence, tocó Janis Joplin, hubo grandes artistas. Tocó Santana, tocó Joe Cocker. Oh. Y estuvieron los que se la perdieron. Sí. ¿No? Siempre Joe Cocker hizo una versión memorable que va a quedar en la historia, pero para siempre. De With a Little Help From My Friends, para siempre. La tenemos, ¿eh? Después la vamos a pasar un poquito. Sí. Pero antes de hablar de los arrepentidos... De los que rechazaron la invitación por no saber que esto iba a ser tan grosso. Sigamos escuchando un poquito más antes. Creedence, dijimos que tocó en el Festival de Woodstock, aquella primera edición, hicieron... Un tema, este tema, I Put a Spell on You, de Creedence Clearwater. I'm gonna take my Lo bueno del Festival de Woodstock allí por 1969 era que estabas viendo un recital, unas bandas de la puta madre y encima se te colgaban así. Te hacían un solo de guitarra así. Vamos, los tipo, pibes. Sí, 10 minutos, ¿qué me importa? Y dale que va. Llega un colgado y dice, ¿qué tema están tocando? Y otro hippie lo mira que está mirando lo del principio de la canción. Uy, che, no me acuerdo porque están colgados hace 10 minutos con el solo. Y si otra que voy al baño y vengo y sigue el mismo tema. Porque hasta claro. Que encontraste el baño y entre que se colgaron, los tiempos son así, cuando uno está relajado. Igualmente, el dato negro es que fallecieron 3 personas en Gusto. Sí. Uno se le reventó el apéndice, otro murió por una sobredosis. Y otro con un accidente ahí medio automovilístico, no está muy bien definido. Pero como contrapartida tenemos 2 bellos nacimientos, que no están igual oficiales, pero es como medio el mito, que se dice que nacieron 2 personas. Yo nací en Gusto. ¿Sabes lo que es nacer en Gusto? Bueno, no es raro. Ulises, ¿qué pones esa cara de sorpresa? Para mí deben haber sido más de uno. No sé, pero ya nacieron locos. Seguro. Bueno, se puede ver imágenes de Woodstock. Por suerte está sí. Documentalizado, ¿no? ¿Y de hizo qué manera? El Woodstock, 3 días de paz y amor. Paz y música. Dirigido por Michael Wadley y editado y montado, entre otros, por Martin Scorsese. Un jovencísimo Martin Scorsese que ahí daba sus primeros pasos también en todo. Ganó el premio Oscar. Sus primeros pasos de Martin Scorsese, sí, pero dentro Oscar de, hacía mejor documental. Películas de, relacionadas a la música, ¿no? Después también en el año 2009 se estrenó la película Taking Gusto, que fue dirigida por Ang Lee. Ahí ya en realidad en esta peli del 2009 ya se reencarna más de lo que fue, digamos, la organización por parte de Sam Yasgur. Es como otra mirada del Gusto. Pero sí, esto sobre todo, o sea, son muy recomendables porque retratan bastante bien lo que fue este, digamos, este festival. Es para colgarse, Teo, domingo. Muy bien, ¿te lo ves? Retratado. Pero además, te clavas, sea, un par de horitas viendo eso y muy bueno, muy bueno. Y hablando un poco, digamos, de las los figuras. Los desertores vamos a hablar. Los desertores. Los que se arrepintieron. Sí. Bob Dylan. ¡Oh! Primero y principal, pero que igualmente después estuvo en el Woodstock del año 1994. Ah, pero ya porque, está. Ya bueno, se habían hecho 5. Claro, o sea, tengamos en cuenta que obviamente el del 69, con la importancia que tuvo en todos los aspectos, nunca se repitió, pero hubo otras ediciones de Woodstock en el año 79, en el 89, en el 94. O sea, Bob Dylan, etcétera, llegó al cuarto Woodstock recién, claro, ¿eh? De ahí que la presentación tan famosa que decía, hemos esperado 25 años para oír esto, señores y señoras. Con ustedes Bob Dylan. Y bueno, y vale la pena. Yo te espero 25 años, Bob. Yo te digo, yo te espero. Bueno, no me ofendo. Después, los famosos Beatles. ¿Quién no esperaba que los Beatles, claro, estén en el Festival de Woodstock? O por lo menos nosotros ahora desearíamos que hayan estado. Pero bueno, la verdad es que estaban prontos a separarse de los Beatles. Ya estaba todo y mal. Y una de las... Por no decir... Claro, ya estaba todo mal. Se comunicaron con Lennon. Y Lennon dice, bueno, dale, sí, recopado, vamos a tocar, pero ¿puede tocar la banda de mi novia? La Yoko No Plastic Band. La japonesa y esa. Y medio que los de Woodstock dijeron, no joda. Che, no sé, bueno, déjame ver. Y bueno, resultaba que ya hacía un montón desde el 66, desde agosto del 66, que los Beatles no hacían shows. Y pasó. Sin pasó, contar no estuvieron en el Woodstock. El famosísimo recital de la terraza, pero sí, no, ya estaban mal los Beatles, aparte también como que medio que tenían prohibida, medio censurada el ingreso a Estados Unidos, así que fue un poco. Otro de los grandes desertores, grandes bandas que estamos hablando de la época que no fueron además, los Doors. Iban de gira con un montón de los que tocaron, o sea, los Doors giraban con Jefferson Airplane, con Janis Joplin, con los Who, con Hendrix, y no fueron a Woodstock. Igual me parece que estaban muy colgados porque pensaron que iba a ser en el Central Park. Sí. Y cuando le dijeron no es en Woodstock, dijeron no, re lejos. Que en realidad se llama Woodstock, pero al final no es en Woodstock. Y dijeron, no, chabón, yo soy Jim Morrison, no me confundas, no voy a ir. Claro, ellos dicen que pensaban que iba a ser un Monterrey Pop Festival de segunda clase. Se ve que también era muy conocido por ese entonces el Monterrey Pop Festival. Dijeron, ah, este Woodstock los quieren imitar. Sí. Después a otros que les pintó un poquito el rol de estrellitas, y tenían con qué, obviamente, son nuestros queridísimos Led Zeppelin, que no quisieron participar porque, según dijo Peter Grant, se nos pidió participar en Woodstock y Atlantic tenía mucho interés. Les dije que no porque Woodstock tendríamos que ser otra banda de la lista. Como claro. Que no les cabía ser uno más de esta interminable oleada de músicos. No, cierra Hendrix, no. Tendríamos que estar cerrando nosotros, loco. No vamos a tocar. No vamos a tocar. Así que tampoco los tenemos a los Zeppelin. Pero sin embargo, y teniendo en cuenta estos desertores, que obviamente son grandes bandas muy, muy populares de aquellos años, más allá de eso, las figuras que estuvieron y lo que estuvo es lo que hizo historia. Y así tal cual como está, es bellísimo. Tal cual. Así bueno, que no podíamos dejar de, obviamente, de recordar, ¿no? Esto y de decir, pucha, che, ¿por qué no nací antes? Vamos pucha. A escuchar. Quería decir esa palabra, pucha. Hoy estoy como con la frase de vieja full. Uno más, que se presentó en 1969 en el Festival de Woodstock, Santana, haciendo Soul Sacrifice. Me encanta. Minutos le quedan a esta canción. Nos encantaría quedarnos acá escuchándola, obviamente, pero bueno, no estamos en Woodstock, ¿no? Estábamos pensando cuántos nacimientos debe haber habido en mayo del 70. ¿Sabes qué? Después del verano del 69, ahí esas locuras de Woodstock. Sí, sí. Estamos sí. Escuchando Santana. A Santana haciendo Soul Sacrifice. Imagínate cómo deberían estar los hippies en este momento. Basta, Gala, vos sos bastante mata hippie, basta de lo que estás tirando palo. Bueno, me hubiera encantado estar en gusto, rodeada de hippie. 15, 16, 17 y también parte del 18 de agosto de 1969 se llevaba a cabo este festival inolvidable. Dos actuaciones memorables, así como de las más grosas que hubo en Woodstock. Una era la presentación de Jimi Hendrix, él tocó el himno estadounidense solo con la guitarra eléctrica. Por ese por esos días se llevaba a cabo la guerra de... O sea, por esos años se llevaba a cabo la guerra de Vietnam. Y en una muestra de paz, amor, ecologismo y demás, él interpretó esa tan famosa versión del himno estadounidense con su guitarra, oponiendo, ¿no? Sí, ¿no? A la violencia, a la militarización, a la guerra, una guerra en vano. Otra, muy famosa, es que si bien no estuvieron los Beatles, hubo quien los representó haciendo With a Little Help from My Friends. Sí, una versión más que memorable, por favor. Esto es simplemente imperdible. Vamos a escuchar entonces a Joe Cocker haciendo With a Little Help from My Friends, este tema de los Beatles, para cerrar un poco este homenaje a lo que fue Gusto, ¿no? Tal cual. En el escenario ahí se empezaban a subir los músicos a participar de este tema. Y se va todo al carajo. Increíble. Bueno, este se lo dejamos completo. Dale. Para que disfruten. Madrugada del domingo, 7:20 de la mañana. ¿Qué te parece? 42 años del Gusto. Podríamos revivirlo, ¿no? Ojalá. Such on it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn up the light? I don't see nothing but a job. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Everyone considered him the coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, the folks just called him yellow. 7:27 minutos de la mañana, de esta manera, bailando un poquito, le damos paso a la efeméride rockera de esta semana. Así es, después de escuchar un poco de rock progresivo de los 60, como hubo en el Woodstock, pasamos al más puro country, festejando el cumpleaños de Kenny Rogers. ¡Vamos! Hoy, un 21 de agosto, en 1938, nacía Kenny Rogers en uno de los barrios más pobres de Houston, Texas. Está vivo todavía. Cumple 73 años. Feliz. Sigue en actividad. Kenny Rogers, dueño de éxitos como Lucille, un tema dedicado a la madre que la rompió, que hay que escucharlo, esos temas que... Esos temas como el de Papo, de Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Bueno, un tema así para las madres realmente son muy emotivos. Y otro que deben de conocer nuestros oyentes, Coward of the Country, otro de sus mayores éxitos. Me gusta, ¿eh? Kenny Rogers no solo hizo country music en su vida, sino que también pasó por el pop. En una época, en los 80, se hizo bastante popero. También participó e incursionó en el cine y en la televisión. Escuchemos un poquito más de Kenny Rogers. Was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight. Man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. Una de las bandas antes de hacerse solista de Kenny Rogers y hacer temas como este, como Coward of the Country, tuvo una banda llamada The First Edition, con la que grabó una de sus mejores canciones. Ruby, no traigas tu amor a la ciudad. O sea, Ruby, don't take your love to the city. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down.

counting when the deal's done. Un buen café negro o unos mates bien amargos. ¿Por qué no los dos? ¿Soda Stereo o Los Redondos? Siempre el mismo cuentito. La impunidad de los milicos en la calle. No está muerto ni vivo, está desaparecido. O los genocidas en cárcel común. Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. ¿Querés tuitear? ¿Querés tuitear? Arroba Nacional Rock 93.7. Dense por bienvenidos a nuestro espacio. Lunes a viernes, las 16 y las 18. De 16 a 18. Roja izquierda, tenía un inmenso placer. Alfredo Rosso. Únenme, forma parte de la discografía. Rafael Hernández. Te voy a poner el tema 11. Y Pato Nayar. Escuchamos en Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Entras al ascensor y mientras te miras en el espejo, empezás a cantar como en un estadio lleno. Y de repente, metes un número uno y te llenas de guita. Bueno, si sos un Beastie Boys. El rock no pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Siete y 38 minutos de la mañana. Continuamos aquí en el fin del fin de. Vamos a mandar un saludo a Marisa, que nos está escuchando ahí a través de Facebook. Nos escribe, le mandamos un beso grande. Alejandro Lombardi también, que está escuchando el programa de Elefante Blanco. Una banda que hemos entrevistado. Búsquenos en Facebook, en Twitter. Sí. Si están escuchando Sergio, el programa. Que llamó también. Sergio llamó. Bien, bueno. Sergio, medio fisu, pero bueno, bien. Nada, todo bien. Avante los oyentes, loco. Momento de darle la bienvenida al representante de asalallenaonline.com.ar en esta oportunidad, el señor Rodolfo Weiskirch. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bien, un poco dormido como suele pasar a esta hora, pero bueno, bien. ¿Por dónde te ha llevado la noche? ¿Por dónde me ha llevado la noche? No, noche de escritura hoy. ¡Oh! Este es un fin de semana de escritura, así que... Con la, me lo imagino, la piedra filosofal. No. Así que bueno, dos noches seguidas para escribir dos guiones a filmar en pocos meses. Mirá, ¿guiones de qué? Guiones de cortometrajes que tengo que filmar, que tengo que grabar. Van a quedar muy buenos con chicos de 10 y 12 años respectivamente. Así que van a hacer cosas muy interesantes. Hay que dirigir a dos pendejos, ¿eh? Sí, son muy interesantes. O sea, son dos cursos y bueno, es talento puro. Es talento puro. ¿Los chicos? Sí. Son increíbles. O sea, dan ganas de seguir adelante. Le están brillando los ojitos. Le están brillando los ojitos. Quiero que lo sepan todos los que no pueden apreciar. Así que bueno. Muy bien. Bueno, Rodolfo, contanos qué tal estuvo la band premiere que organizó A Sala Llena Online el pasado martes, miércoles, no me acuerdo cuándo. Miércoles. Creo que bien. No estuve presente, pero bueno. No, salió todo bien porque las fotos, la verdad, que pude ver demostraron que se llenó realmente la sala, que hubo buena convocatoria, que la película gustó. Así que me imagino que todo estuvo bien, sobre ruedas. Del planeta de los simios Revolución. Ah, bueno. Son muy top, ¿viste? Como son las salas llenas, te meten las películas pochocleras, ¿viste? Te hacen la bola. No, pero traemos buenas películas pochocleras. Hasta los ahora kioscos de la sala llena. No fallamos con las películas pochocleras. Hubo un tráfico ahí de entraditas, tiki. Tráfico de pochoclos. Sí, bueno, pero eso... A cambio de besos. Repartimos pochoclos por besos. Ah, mira vos. Ah. Che. Mira vos, que viva las chicas. Bien. Así que bueno. Bueno, no dejen de entrar, obviamente, www.salallenaonline.com.ar, nuestros cinéfilos de confianza, porque tenés que tener un gasista de confianza, un plomero de confianza, un peluquero de confianza y un cinéfilo de confianza que te diga, mírate esta peli. Así claro. Que acá están los chicos. En esta oportunidad, Rodolfo, ¿qué nos trajiste para ver en este domingo que pinta muy fresco? Miren, es fin de semana largo, yo pienso que lo mejor es ver 25 películas seguidas, hacerse toda una maratón con... el mejor personaje que ha dado el cine. Sos muy sociable vos, ¿no? No vas al parque nunca, a tomar mate. ¿Qué es un parque? ¿Sol? ¿Qué es eso? ¿Sol? No. El sol está en las películas. Para familia, mí. Día del niño, no te dice nada. ¿Qué niño? ¿Niños dónde? Así que, no. Y la verdad, bueno, recién me recibieron de lujo con Kenny Rogers. Bien. Un grosso, Kenny Rogers tenía la serie El Jugador. O sea, hizo una serie a partir de ese tema musical. Una muy buena serie. De Gambler. Así que, bueno. Y como decía, voy a recomendar 25 películas, todas con un mismo personaje llamado Bond, James Bond. Vamos, los pibes. Así que... ¿25 o sea, 20, son las películas? Son 22 películas oficiales. Una que se está haciendo con Daniel Craig, dirigida por Sam Mendes. Y hay un par que son no oficiales en sí. En realidad son tres no oficiales. Pero bueno. ¿Qué quieres decir con no oficiales? Te explico. En 19... Voy a contar un poco la historia del personaje y voy a meter la historia de las películas en el medio. En 1952, un ex agente británico que estaba ya retirado en sus vacaciones por Jamaica, que no sabía qué hacer de su vida, dijo, voy a empezar a escribir historias sobre mis aventuras, sobre las aventuras de mis amigos. ¡Epa! Y voy a meterlos todos con nombres en código sobre un agente de espionaje. Y así creó la novela Casino Royale acerca de las aventuras que él vivía en Portugal, ¿no? Cuando fue agente secreto. Este agente se llama Ian Fleming, era británico, del MI6, que es el servicio secreto inglés. Y le empezó a contar las historias que tenían, cómo el casino este era un nido de espías alemanes de la Guerra Fría. En ese momento era toda la Guerra Fría, el boom. Y entonces creó este personaje James Bond, que en realidad solo era un agente secreto en esa época, que se enfrentaba con todos los contraespionaje, contra el espionaje de la Unión Soviética que estaba en este casino. Un tipo Casablanca, por así decirlo. Entonces, bueno, así fue que se creó James Bond. La novela tuvo tanto éxito que le pidieron que haga más novelas. Y ya para 1954, Casino Royale, que fue la primera novela oficial, se llevó a la televisión británica con el actor Barry Nelson. La serie le fue bien, pero después Albert Broccoli y Michael Saltzman de la productora E.ON dijeron, tenemos que llevarla al cine. Se asociaron con United Artists, que era de Estados Unidos, y así empezaron a partir de Doctor No, que era la segunda novela de Ian Fleming, porque no consiguieron los derechos de Casino Royale. Empezaron con la serie de películas de James Bond a partir de 1962 con Sean Connery como protagonista. Y así claro, siguieron. Ahí empezó y ahí empezó la historia, claro. ¿No? El mito. Y yo creo que lo atractivo que tiene James Bond, o que es lo que a mí me atrae, es que personifica un héroe humano haciendo cosas que un humano no haría, en realidad. Claro. Sin ensuciarse el smoking, obviamente. Sin ensuciarse el smoking, con humor. Tiene un código moral muy contradictorio, ¿no? Esta cuestión de licencia para matar es siempre muy explotado. Y una lástima que en las últimas películas con Daniel Craig esta cuestión moral del asesinato lo hicieron explícito. Sí. Y antes la cuestión era que mataba y te tiraba un chiste después. Eso claro. Es James Bond. Y además todo digamos, esto... a partir de Casino Royale es como que cambia así la percepción. Cambió y quisieron hacerlo como un poquito más humano, por así decirlo. Un poco más sentimentaloide y cosa que para mí no le da. El personaje es frío. El personaje de James Bond debe ser frío porque es alguien para matar debe ser frío. Entonces, bueno, pero a la vez es un tipo que lo hace con un propósito, con el fin de resolver las cosas, estar siempre atrás de una dictadura, perseguir dictadores, empresas que quieren quedarse con todo el poder. Y a la vez se queda con todas las mujeres. Tiene una cuestión misógina muy interesante, pero mujeriego, pero encantadora a la vez. Hay un documental, ¿no?, de las chicas Bond, digamos, presentado por una de las chicas Bond o algo así. Sí, bueno, las chicas Bond son como una marca. Hay varias marcas relacionadas con James Bond. Está el Aston Martin, que es el auto, ¿no? Obviamente está... Y también las chicas, o sea, las chicas Bond, que son... Ya es tipo una secta, o sea, uno podría decir desde las primeras hasta la última... toda la generación, o sea, es como que forman un club. Y sí, se hizo un documental, creo, sobre las chicas Bond. No me acuerdo en este momento quién lo presentaba. Creo que Maud Adams, que fue la única chica Bond que se repitió dos veces, a pesar de que en la primera película moría. Ay, ¿cómo fue eso? ¿Cómo la revivieron? Ah, no, le crearon otro personaje. Total, ¿quién se acuerda de una chica Bond muerta? Bueno, Rodolfo, ¿cuál recomendás vos, digamos, para el que quiere empezar a conocer un poco más, interiorizarse respecto de toda esta saga, esta historia que tiene James Bond? Por ahí, ¿por cuál empezaría? ¿Podés decir de empezar por el principio directamente? Hay que ver primero todas las películas de Sean Connery, sí. Obviamente Doctor Verlo No. Verlo envejecer. De Rusia con Amor, Goldfinger, o bueno, Dedos de Oro, Operación Trueno. Todas esas que son magníficas, son las originales, siguen siendo muy divertidas hoy en día. Todas las de Roger Moore, yo soy más murista que connerista. A mí me gusta más Roger Moore como James Bond que Sean Connery. Desde Vivir y Dejar Morir, El Hombre del Brazo de Oro, Moonraker, La Espía que Me Amó, son grandes películas. Y yo diría después seguir con las de Pierce Brosnan directamente, así. Saltar a Timothy Dalton, chao Timothy Dalton. A pesar de que una de ellas tiene un gran tema de ajá, pero las películas no son buenas. Y así, o sea, hay que ver pero en cómo fue cronológicamente. Sí. Y de paso, si quieren una muy divertida y psicodélica comedia, que justamente pertenece a las películas no oficiales porque no las produjeron Broccoli y Salzman, que se llamó Casino Royale, justamente una versión no oficial de Casino Royale, cómica, con... David Niven, Peter Sellers, Woody Allen, cuando era muy joven, tenía 30 años Woody Allen, Orson Welles, un gran elenco que nunca una película de James Bond podría juntar a todos esos monstruos. ¿Esa cómo se llama, dijiste? Casino Royale, justamente. Casino Royale, se hizo versión cómica. Se hicieron tres versiones de Casino Royale, que está la que fue para televisión, que duraba una hora, la comedia, y la última del año 2006 con Daniel Craig, que por fin consiguieron los derechos oficiales, los productores oficiales, que en este momento ya son Barbara Broccoli y Michael Wilson. Broccoli, sí. Albert Broccoli y Barbara Broccoli. Son gente sana, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Rodolfo, entonces, un domingo muy Bond. Sí, puedo decir Bond. Que es ideal un domingo y más fin de semana largo para ver todas juntas, no, bueno, una seguida de la otra. Así, divertirse a lo loco. Estamos escuchando de fondo... Bueno, la música... La famosa música así sensual de... Bueno, desde Rusia con Amor se han hecho... Todas las bandas del momento hacían sino hacían una canción original para una película de James Bond. Claro. Pasó Paul McCartney, pasó Madonna, pasó Aja justamente. Y bueno, el tema que ahora le sigue a este lo hizo Duran Duran para la última película que hizo Roger Moore, que es A Time to Kill. Gran tema, tuvo mucho éxito. Además, eso, tuvo mucho éxito todas las películas y todos los temas musicales de James Bond. Buenísimo. Entonces vamos a escuchar este de Duran Duran. Duran Duran, A Time to Kill. Gracias, Rodo. Gracias. Face to face in secret Bailar en el fuego, dice acá, los Durán Durán. Y bueno, volvimos porque Rodo quiere hacer una dedicatoria sentimental con respecto a, no sé. ¿A una chica, quizás? No, justamente. Oh. Lo estamos quemando, me parece. Oh. No, justamente le quería dedicar a justamente esta sección de hoy a mi viejo, que es el que me puso... Wow. El que me enfermó la cabeza con James Bond de que era muy chico, así que... ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá Jorge, creo que está escuchando, creo, no sé. Qué grande, Jorge, vamos. Así que bueno, para él que me metió en la cabeza James Bond, todo lo de hoy. Bueno, muy bien. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. Con esta canción de cuna quiere decir que a la camita diría el topollillo. 7:55 minutos de la mañana, yo creo que es un buen momento para romper la cama así pum, de cabeza, de una, ¿no? Mientras te quedas escuchando la Nacional con el frío rock, con obvio. El frío sí, sí, puedes sí. Seguir puedes seguir escuchando la radio, es verdad. Hoy tuvimos un programa bastante cargadito, ¿no? Estuvo rockerito. Marcelo de rockerito. Opuesto presentando su disco que van a estar tocando el sábado que viene en el Marquí a las 22 horas junto a la Trifásica. Así que nada, los chicos de Opuesto, bueno, muchos éxitos con su disco. Estuvimos haciendo un repaso también por lo que fue el Gustok a 42 años, escuchando un par de temas que te digo, te dan ganas de llegar a tu casa, clavarte el DVD, los discos, todo junto. Tal cual. Y pegarte una buena panzada de eso. También hablamos sobre el recital que fuimos a ver el jueves pasado de Flopa Minimal. Tienen fotitos para ver en noctambulas.net. El audio que subimos, que pasamos, también lo vamos a estar subiendo de la nota que le hicimos a Flopa y Ariel. Nada, muy buena onda. Le agradecemos también a Sammy de Ultra Prensa que nos facilitó todo. Rodo de Sala Llena, muchísimas gracias por venir. Dalila Cáceres y Ulises Mendoza en la operación técnica. De este en la programa. Primera y segunda hora, respectivamente. Ay, muy bien. Sofía Tarruela es la productora de este espacio, así que cualquier puteada se la dicen a ella. ¿Eh? Hey. No me hago cargo, mira cómo no me hago cargo. A mi lado a mi lado la señorita Gala Caccione. Victoria Tombolini. Por su pollo. ¿Ese día? El otro día dijiste esa y me mataste. Me quedé con, porque quedé con esa frase toda la semana en la cabeza. Y como me gusta a mí... ¿Y la frase de hoy? Corta la bocha. Corta la bocha. Corta la bocha. Corta la bocha era la frase. Era la frase. Me pinta así. Así que... Un día de una frase. Esta vez, como me gusta a mí elegir el tema para cerrar el programa... Corta la bocha. Sí, es un monopolio del tema de cierre de programa. Es así, es así. Me pertenece. Es la dueña del cierre del programa. Bueno, si tenés una idea mejor, me la contás la semana que viene. Porque este es un temazo. Vamos a cerrar con mis queridísimos Clash haciendo... Ahí va. Overpowered by Funk. Un poquito de funk para cerrar. Me gusta. Nos vamos bailando. Chao, nos vamos. Esto fue el fin del fin de... Hasta el próximo domingo a las 6 de la mañana. Chao. Chao. If you ain't reggae for it, fuck out. No one knocking at your door. Fuck out. Over by funk. Fuck out. Combative, repetitive. Don't lie, just funk. Subway. I cover Fed Purple on top of gray. Hey, overdrive. No slashing, cause it ain't the way. The TA blew 40 mil, they say. We threw down by night, and they scrubbed it off by day. Okay, tourists, picture frame. Tickets here for the graffiti train. Funk power.